¿Qué es ser adulto? Para mí ser adulto es alguien mayor que los niños, que tienen más responsabilidad, como trabajar, cuidar a sus hijos y tener responsabilidad con sus niños. ¿Crees que ser niño adulto es diferente? Hay mucha responsabilidad que un adulto tiene que tener y los chicos no. Solamente los chicos deben estudiar y poder ver un futuro diferente para eso. El adulto tiene que aprender, ya tendría que haber aprendido a lidiar con los éxitos, con los fracasos, a asumir responsabilidades, ya tiene más, tendría que tener más noción de las cosas como son. Y haber aprendido un montón de aspectos culturales como manejar el tema del egoísmo y ese tipo de cosas. Así que algunos lo aprenden y otros no. Hay varias diferencias. Físicas, legales, emocionales. Hay siempre diferencias entre un niño y un adulto. Desde tu punto de vista, ¿qué es para vos ser adulto? Ser adulto significa ser responsable, trabajar, educar a los hijos, luchar por los derechos de cada uno, hacer cumplir los derechos de los niños. ¿Y ser niño? Ser niño, bueno, significa poder jugar, tener la posibilidad de tener un espacio para jugar, ir a la escuela, ser cuidado por sus padres o por familiares, tener abrigo, tener una casa, ser atendido por un médico en un hospital cuando está enfermo. Ser niño es tener responsabilidad, ir a la escuela, hacer caso a los adultos, jugar, aprender cosas nuevas, tener amigos, aprender a respetar y hacer todos los días caso en la escuela, jugar, hacer caso a todos los adultos. Across.